Mellado, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Las saludan acá Sofía y Walter en Radio Encuentro en Viedma. Buen día. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Bien, acá, mirando cómo la provincia va teniendo distintas matrices productivas. En su momento éramos como la provincia de la manzana y la pera, ¿se acuerda? Bueno, me imagino usted ya por la historia y todo, y de repente va cambiando la matriz productiva de la provincia y se va diversificando. No solamente tiene turismo, manzana y pera, sino que estos proyectos, megaproyectos. Lo primero es preguntarle, con el paso de las horas, ¿qué sensaciones les va quedando o cómo es ese encuentro con el vecino y vecina después de las jornadas que hubo tanto viernes y sábado ahí en Yacobasi? Bueno, la verdad que han sido encuentros muy muy buenos desde todo punto de vista, porque, vos lo decías recién, está cambiando un poco la matriz productiva de la provincia y también de la región sur. Hay una herramienta para empezar a cambiarla, que es el tema minero. Y en este sentido, los vecinos han podido, durante todo este tiempo, nutrirse de mucha información a través de talleres, a través de jornadas abiertas, en las que se ha hablado de ambiente, del agua, de minería, de empleo, y bueno, de todo lo que tienen que ver con estas actividades, ¿no? Y ha sido muy enriquecedor porque la gente ha podido preguntar con total libertad, sacarse las dudas, los miedos, hacer cualquier tipo de pregunta, digamos, que ha tenido la respuesta. Así que eso contribuye mucho, digamos, para la toma de decisiones. Mellado, y esto, para ir tomando dimensiones, ¿se sabe qué cantidad de, por ejemplo, de posibilidades laborales genera ahí en esa localidad, directa o indirectamente? ¿Qué es lo que uno puede contar? ¿Usted qué es lo que ha visto y de repente va tomando dimensión del proyecto Calcacheu? Bueno, el proyecto empezó en el 97, tiene ya 27 años. Sí. Y estuve judicializado, de hecho. Que estuvo judicializado en un momento. Me acuerdo de ir como periodista hace varios años atrás, que hubo toda una inspección de la zona del Lipetren y demás, y que, bueno, estaban las comunidades oponiéndose y había toda una situación también. Sí, en realidad lo que pasó, el proyecto empezó a desarrollarse, y bueno, después vino la ley que sancionó el ex gobernador Zay, Tizianuro, eso lo puso en stand-by. Después que asumiera el ex gobernador Soria y la derogara, volvió a tomar impulso, y después, a lo largo de los años, tuvo distintas etapas, digamos, de desarrollo, ¿no? Hoy se está hablando de que hay un par de etapas. Primero, la construcción de lo que sería la mina demandaría unos 100 puestos de trabajo, más o menos, y después el desarrollo se habla entre los 250 de forma directa siempre, ¿no? Más todo lo que pueda derramar la localidad, que eso nosotros ya lo vivimos en algún momento con entre mediados de la década del 70 y principios de la del 90, con lo que era Mina Ángela, ¿no? Y digamos, en estas reuniones que hubo el otro día, nos compartió alguien que incluso iban los vecinos con currículum vitae, acercarlos ya porque hay una necesidad laboral. Sí, nosotros la mayor demanda que estamos recibiendo dentro del municipio precisamente tiene que ver con lo laboral. Nosotros tenemos tres patas fundamentales que han contribuido al nacimiento de nuestros pueblos y, en el caso de Yacobasi, también al desarrollo. En principio, bueno, la ganadería ovina y caprina, que tuvo su momento de esplendor hasta más o menos la década del 90, y ahí para acá, digamos, está atravesando una situación bastante compleja, digamos, provocada por varias cuestiones, ¿no? Cuestiones climáticas, la ceniza del volcán Puyehue, que nos mató casi el 60% de las cabezas. Ahora el tema de las plagas también, que amenaza a muchos productores, con lo cual la actividad, digamos, está... una situación bastante compleja. Después el tema del ferrocarril, el ferrocarril llegó en 1916 y a partir de ahí se desarrollaron todos los pueblos. Jacobasi tenía uno de los talleres y había más de 400 familias trabajando desde el ferrocarril. también con la privatización de los 90, esto hoy tenemos veintena de trabajadores del riel. Y por otro lado tenemos en lo que es Jacobacci la minería de segunda categoría, que es la diatomita, que es una actividad que se desarrolla desde mediados del siglo pasado y que ha venido creciendo a lo largo de estos años. Hoy tenemos 7 industrias trabajando en esta actividad, con más de 200 puestos de trabajo directos y siendo el principal productor de la Argentina y de Sudamérica de este producto. Uh-huh. Por eso, y está ya al borde, no puede aceptar más puestos de trabajo. Y estos pueblos han ido creciendo y las necesidades laborales se han ido aumentando, ¿no? Entonces, proyectos como estos generan mucha expectativa en la gente. Y ahí uno entiende, porque uno miraba las imágenes que se compartieron, gimnasio completo, repleto, de vecinos y vecinas que se acercaron a informarse. Sí, la verdad que sí. Nosotros se hizo una charla abierta a toda la gente. Hubo un 90% de vecinos nuestros de Jacobacci, y habían algunos de los pueblitos vecinos de acá que también se acercaron a escuchar, porque también ellos tienen proyectos mineros. Zona de Comayo tiene un proyecto minero, la zona de los Mericos también, y también acercar su currículum, ¿no? Mellado, concretamente ahí en Calcatreu, en minería, ¿qué se buscaría? ¿Oro y plata? Sí, exactamente. Oro y plata. Queda esto, Calcatreu, a unos 50 kilómetros al sur de la localidad que usted le toca ser intendente. Sí, un poquito más, casi a 82 más o menos, cerca del paralelo 42, en la zona del IP3. Ajá. Sí. ¿Y la explotación ahora cómo sería? ¿Sería con cianuro? Le hago preguntas así desde el conocimiento de uno, ¿o no? ¿Qué es lo que se informó o qué pudo escuchar? ¿Cómo sería la explotación minera ahí? Mirá, sí. La explotación sería a través de extracción en pila, a través de un circuito cerrado de agua, con agua diluida con una solución de cianuro. A través de, vuelvo a repetir, un circuito cerrado y un sistema de goteo, el cual permitiría la separación del metal de la roca, ¿no? Es algo que, para tener en cuenta, no es las minas que tenían dique de cola y ese tipo de cosas. Está. ¿Y cómo está la situación del agua ahí en Yacuasi? Le hago todas estas preguntas porque son las cosas que me van surgiendo, nosotros, sí. El tema del agua para la población está garantizada. Hay que decir que las cuencas en las cuales está la población de Ingenieros Jacobacci y la cuenca donde está el proyecto no tienen interrelación, o sea, no son dos cuencas totalmente distintas. En el tema del proyecto Calcatreu, este nuevo método, la utilización del agua es muy, muy, muy inferior, un 80% inferior a si se hace con el método convencional. Así que todos estos que uno pregunta son dudas que tiene la gente y dudas que se ha podido sacar en estos talleres, en estas charlas que se han venido desarrollando y que se van a seguir desarrollando, ¿no? ¿Y usted sintió, el vecino ahí siente tranquilidad con esto, de que, por ejemplo, no van a tener problema con el agua y esas cositas? A ver, yo creo que sí, digamos. Obviamente que hay opiniones diversas que son respetables. Son respetables. Lo que nosotros necesitamos hacer para tomar una decisión como esta es nutrirnos de la mayor información posible. Y ver cómo tomamos la decisión más positiva. La construcción de la Ruta Nacional 23, por ejemplo, utilizó millones y millones de litros de agua para poder hacer todo lo que es la base, la compactación y todo lo que tiene que ver con los trabajos previos a la pavimentación. y en el que hacerla. Para nosotros significa un progreso tener prácticamente los 600 kilómetros que unen la cordillera con el mar asfaltados. Lo que tenemos que tener en cuenta es, digamos, que las cosas se hagan con los controles, con ambientales, con todo lo que tiene que ver con cualquier actividad. Está claro, se entiende. Para hoy, no sé si seguramente está enterado que hay coordinadoras del Parlamento Mapuche y organizaciones que están convocando a una conferencia porque dicen que no hay la licencia social que se anuncia. Y uno miraba también las imágenes difundidas que sí había comunidades que acompañaron también las reuniones que hubo tanto viernes y sábado por allá. ¿Cuál es la situación real de la licencia o de las comunidades? La percepción que uno tiene es que hoy el pueblo, la comunidad de Jacobacci de la región, tiene otra mirada respecto al proyecto a lo que era hace 10 años atrás, 20 años atrás, cuando se debatió esto. Hoy tiene mucho más información, hoy puede acceder a todo tipo de lo que yo te decía al principio, evacuar todas las dudas. Aquí que no. Yo creo que la licencia está, digamos. De hecho, cuando se han dado todo este tipo de charlas, uno ha visto muy poca gente, digamos, que tiene una opinión distinta, en este tipo de charlas tratando de sacar las dudas, tratando de hacer, digamos, los cuestionamientos que serían ámbito correcto para poder hacerlo. Así que, yo vuelvo a repetir, nosotros nos tenemos que nutrir de toda la información y creo que la expectativa que tiene la comunidad jacobacina y de toda la región es otra y creo que es muy positiva. Bien. La audiencia está prevista para final de agosto, ¿no? Ahí está ya confirmada. Y hay tiempo para quienes quieran exponer, inscribirse hasta 48 horas antes, ¿es así? 72 horas antes. Y de los pasos que siguen después, audiencia, todo, para ver concretamente si se avanza en el proyecto, ¿cuáles serían? Digo, en 2 meses ya está Patagonia en Gol con camiones arrancando, ¿hay algo así? No. Sí, yo creo que, la audiencia es uno de los últimos pasos y después habrá todo un tiempo que cumplimentar para que se pueda empezar a trabajar en la construcción de la línea, ¿no? Pero me imagino que usted preguntó como intendente, dice, tengo 4 años de mandato, ¿esto lo voy a ver en mi mandato o es para el próximo mandato? No, esto es, la construcción de la mina se lleva alrededor de 1 año y medio, 2, y después empieza todo lo que es la parte de la extracción del material. Ajá, o sea que si avanzara todo, usted estaría dentro de su mandato, digamos, la construcción de la mina por lo menos. Exactamente. Bien. Bueno, y la otra cosa que preguntábamos el otro día también hablando con el intendente de Sierra Grande es, ¿este tipo de cosas hacen un movimiento inmobiliario diferente, digamos, encarece cosas por ahí porque empieza a tener otro tipo de atracción la localidad? Sí, nosotros lo que estamos teniendo en este momento es demanda de gente que quiere venir de afuera a comprar un terreno, a instalar una empresa. Nosotros tenemos hoy una de las demandas importantes es el tema habitacional. Digamos, prácticamente no hay mucho para alquilar. Es una preocupación también porque si empieza a venir gente de afuera, hay muy poca respuesta para poder dar en ese sentido. Claro. ¿Hay alguna mina similar a la que se piensa instalar en Calcatreu que se pueda, que usted tenga dimensión, o esta es única en su forma y tipo? No, el Calcatreu es un yacimiento que va de pequeño a mediano, es de capitales argentinos, y es lo primero que tenemos hoy en Río Negro para empezar a explotar, mineral de primera categoría. Primero de una treintena de proyectos que están, distribuidos en todo lo que es la región sur, el 70% del territorio rioalegrino. Mellado, lo último, usted como intendente, ¿qué le gustaría que pase, que ocurra, que avance con todo, que el pueblo decida, cómo lo vive? Mira, yo lo que creo es que nosotros necesitamos buscar las herramientas que nos permitan desarrollarnos como pueblo, como región y como provincia. Yo te lo describía claramente hace un ratito respecto de las bases de nuestra economía histórica. Uh-huh. Y hoy, digamos, nosotros no podemos, en el caso mío, digamos, a mí me da, no sé si tristeza o preocupación, yo nací acá en Jacobacci y viví todos los procesos, y hoy un pueblo, digamos, esté prácticamente sostenido por lo que es el empleo público digamos, con alguna ayuda de las mineras de segunda categoría, creo que no es positivo. Si uno se tiene que desarrollar, y hoy están las condiciones dadas con el asfalto de la Ruta 23, con la conectividad, con el gasoducto de la región sur, digamos, hoy la región está parada desde otra forma respecto a años anteriores. Bueno, tenemos que ser un pueblo, tenemos que ser una región que también se desarrolle. Vos lo nombrabas, el tema de que de la fruticultura pasamos al petróleo, la zona del valle, todo ese tipo de cosas, diversificando la matriz productiva de la región. Nosotros tenemos que buscar lo mismo acá, si no vamos a seguir siendo localidades que queden estancadas en el tiempo, como ha pasado en estas últimas décadas. Uh-huh. Obviamente que uno tiene que tener, digamos, la seguridad de que todos los emprendimientos que se hagan tengan la licencia social y tengan también los controles que se requieren. Y en esto, digamos, la actividad minera puede convivir, si se hace de la manera correcta, puede convivir tranquilamente con el turismo, puede convivir tranquilamente con la ganadería. Es una actividad más que requiere, como todas, los controles necesarios y la responsabilidad de las empresas que la lleven adelante. Y ahí tiene que estar parte del Estado, juntamente con algunos organismos e instituciones que están, digamos, que van a estar vinculadas al tema de los controles, ejerciéndolo de la mejor manera. Y uno desea que así sea también, ¿no? Porque también uno mira en el pasado y han dejado que las pilas de plomo en Jacobacci o Mina Gonzolito y esas cosas que no le gustaría que vuelvan a pasar con emprendimientos de este tipo. Mellado, gracias. Queríamos un poco... ¿sí iba a decir algo, perdón? Ah. No, coincido con vos. O sea, nosotros queremos que... Yo, digamos, desde la responsabilidad que tengo, quiero que todas las actividades que se vengan a hacer a Jacobacci, todas, de cualquier rubro, digamos, se hagan de la forma correcta. Uh-huh. Ni hablar. Mellado, no, la intención también era esta, dimensionar lo que había ocurrido, y porque veíamos en imágenes todo, y también usted como jefe ahí comunal, como intendente, ver cómo se estaban viviendo estas horas de esta discusión, y además arrancando ya este mes donde va a venir la audiencia pública y estaremos también ahí acompañando. La idea es también de acá ir a cubrir lo que va a ser esa audiencia, cómo se va a vivir este modelo que se vuelve a discutir ahí en Jacobacci. Gracias por estos minutos, intendente. No, gracias por comunicarse. Gracias, grande. Hasta pronto. José Mellado hablando con nosotros, el intendente de Ingeniero Jacobacci, a partir del proyecto Calcacheu.